Nombre y establecimiento bancario. Ver condiciones en www.bbva.com.co. Vigilado Superintendencia de Colombia. Efecti, giros, pagos y recargas. Con la giromanía Efecti. ¿Y tú qué esperas para ser el próximo ganador? Realiza tus giros con Efecti. Son en promedio 100 premios diarios. Efecti, girando a tu lado. Consulta también las condiciones en www.efecti.com.co. Vigilado Mitic. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Ladies and gentlemen, welcome to Beyonce Homecoming 2018. Este es el sabor de la noche, le saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y hoy empezamos con un concierto histórico, la inolvidable presentación de Beyoncé en el Festival Coachella el año pasado. Esa presentación aparece documentada en el documental de Netflix, Homecoming, que salió este año. Y empezamos con la intro del concierto, inmediatamente seguida de la primera canción, una versión inolvidable de Crazy in Love. Bienvenidos al sabor de la noche, y aquí va Beyoncé. Coachella, you ready? Let's go get on. So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, I still don't understand just how killers could do it. No one else can. So quietly, who we think he is? Look at what you did to me. Tennis shoes don't even need to buy a new dress. You ain't there, ain't nobody else to impress. It's the way that you know what I thought I knew. The beat in my heart, just when I'm with you. I still don't think the same. Just how you love could do, no one else can. Nigga X, help me, nigga X, nigga X, help me, nigga X, nigga X. Y pasamos ahora a otro concierto histórico. Un concierto que hizo historia en Colombia porque fue la gira que trajo a Madonna a Medellín en el 2012, el MDNA Tour. Vamos a ver una versión en vivo del disco que se grabó de esa gira en el American Airlines Arena de Miami. Aquí está este clásico inconfundible, Vogue, en el sabor de la noche. Tiene el sabor de la noche. FM.

FM. Mars, Cardi B con Please Me, uno de los grandes éxitos de este año a esta hora en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche. Así que si están por esos lados digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Son las 8:20, turno para un clásico de los 90, Lenny Kravitz con It Ain't Over Till It's Over. Here we are,

cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. Lo nuevo de Maroon 5, Memories, a esta hora en El Sabor de la Noche. Son las 8 y 28 minutos. Les saluda Emilio Sánchez. Y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Turno ahora para un álbum que no necesita presentación. El que durante décadas fue el álbum más vendido de todos los tiempos. Ganador de 8 Grammys, incluyendo álbum del año. Me refiero al icónico Thriller de Michael Jackson. Vamos con uno de los clásicos de esa trabajo. Una canción compuesta por los que eran los integrantes claves de la banda Toto. Y esto dice así: Michael Jackson, rey del pop, con Human Nature. Why does he do it that way? If they Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Que nos visitó en Bogotá hace, ya casi va a ser un año, junto a Sting, el señor Shaggy, con uno de sus grandes éxitos, una canción del 2002, a esta hora en El Sabor de la Noche, junto a Brian y Tony Gold, Hey Sexy Lady. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Carlos Salinas, a Milenita, María Margarita Giraldo. Saludamos a Edgar Jaime, Diego Armando Romero, Andrés Ortiz R., Miguel de Salamanca, J.C. González. Saludamos también a Andrés Ortiz, Gloria Buitrago, Mauricio Palacios, José Tavares, Ricardo, Rocío, Felipe Laverde Bustos, Germán K. Hernández, Juan Carlos Ospina, Da Inquisitor, Marisol Felán, González N. José Luis, Nicolás Vila García, La Carola. Y bueno, vamos a continuar ahora con música, una canción del 2017, el señor John Mayer, con un tema de su álbum The Search for Everything, Still Feel Like Your Man. I still feel like your man. Oh. Oh. I still feel like your man. Oh. I still feel like your man. The prettiest girl in the room, she wants me. I know because she told me so. She says, come over,

Fat Bass, Will I Am y Britney Spears. Les saluda Emilio Sánchez y vamos a terminar con un remix muy especial de un clásico. Este remix se hizo en Japón por uno de los grandes del movimiento de la música electrónica japonesa y de Shibuya Kei. Me refiero a Tomoyuki Tanaka, más conocido como Fantastic Plastic Machine. Pues bien, él cogió este clásico Earth, Wind & Fire e hizo una versión muy especial que solo pueden oír aquí en El Sabor de la Noche. Fue incluida en el compilado Soul Source Earth, Wind & Fire Remixes. Y me refiero a la canción September. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Jonathan Saavedra. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Hola, soy Emilio Sánchez y los espero en El Sabor de la Noche, donde la música tiene gustos y sensaciones que solo podrán sentir aquí en la FM 94.9. No se lo pierdan, de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. La Cariñosa, Semana, La República, Pro Bogotá y La FM presentan el debate más importante de la campaña a la Alcaldía de Bogotá. El próximo 4 de octubre, el debate inteligente, López. En vez de parar, Galán. Necesitamos un espacio público que lo podamos... Uribe. No a la droga en el espacio público y no al... Morris. El metro elevado no es viable. Discutirán sobre los verdaderos problemas de la capital. Sí a las propuestas y no a los insultos. El debate inteligente, donde ganará el que sí sabe de la ciudad. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. Patas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Patas la nieve, más sueltica y rendidora. Patas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Patas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Pone patas la nieve, como caídas del cielo. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' los días y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Escucha La FM en www.lafm.com.co. Llegó mi Tropicola. Te gusta y te refresca. Tropicola. Tropical y manzana. Y un precio que enamora.